Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos oyentes de Desde el Sur, explorando el cosmos. Nos encontramos en el programa número 135, como cada semana, poniéndonos al tanto de todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología relacionadas con la astronomía y las ciencias del espacio. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y en esta primera parte del programa vamos a hablar de algo un poco distinto, aunque como siempre sí relacionado con la astronomía. De vez en cuando viene bien el cuestionarnos nuestro rol como astrónomos aficionados. Y hace poco en un foro de nuestro país vecino, Uruguay, apareció un artículo que recomendó Juan José Downs, escrito por Michael West, del Observatorio Europeo del Sur, y traducido por un forista, que se titula La percepción pública de los astrónomos, reverenciados, insultados y ridiculizados. Me pareció que es importante compartir esto porque al cuestionarse nuestro papel como aficionados, sobre todo por parte de la gente que no entiende demasiado sobre el tema, nos puede llevar a aprender, a acercarnos más al público y a explicarle con otros ojos, con nuestros propios ojos, el porqué de nuestra pasión. ¿Por qué importa la percepción pública del astrónomo? La gran necesidad presente de la astronomía, la mayor ciencia, no es disponer de telescopios mayores y grandes observatorios, sino una opinión pública más favorable. En esta expresión de una carta escrita en 1916 a la revista Astronomía Popular, es tan relevante hoy como lo fue cerca de un siglo atrás. Nuestros ancestros observaron los cielos por razones religiosas o seculares. Con la astronomía y la astrología indistinguibles por largo tiempo. La observación de las estrellas, planetas y constelaciones fueron usadas para crear calendarios que proporcionaran a las asociaciones de agricultores valiosa información para las plantaciones estacionales y las cosechas de los cultivos, así como para predecir eventos futuros o discernir mensajes divinos provenientes del cosmos. Dada la importancia de tales actividades para la identidad cultural y también para la supervivencia, no es sorprendente que los observadores del cielo tuvieran un rol preponderante en sus sociedades. Una abundante evidencia arqueológica en todo el mundo atestigua la importancia de los astrónomos antiguos. En los tiempos modernos, sin embargo, la percepción pública de los astrónomos comenzó a cambiar evolucionando hacia la de una aplicación científica pura. Con roles menos prominentes en sus sociedades, los astrónomos fueron forzados a buscar nuevas formas de soporte financiero para sus actividades, de los gobiernos o de benefactores, y a justificar su valor ante sus conciudadanos. Aunque vivimos hoy en un tiempo de notables descubrimientos astronómicos, Como muchos políticos y hombres de negocios bien saben, la memoria pública colectiva puede ser corta. Y los astrónomos no cuentan con su complacencia en lo que a su imagen pública respecta. La opinión pública sobre los astrónomos importa por muchas razones, siendo las más importantes. A. La astronomía está financiada por aquellos que pagan impuestos, o por donantes privados, y sostenida por los políticos. Sin ese soporte, muchos de los grandes observatorios y programas universitarios de astronomía alrededor del mundo no existirían. Pero este soporte es tenue. El gasto per cápita en astronomía, aún en los países más desarrollados, es equivalente usualmente al costo de una o dos tazas de café por residente. Y durante periodos de retracción económica puede ser un blanco tentador para recortar gastos. Más aún, una importante fracción de ciudadanos considera la astronomía un lujo en sociedades en desarrollo, más que algo vital para el espíritu humano. Por ejemplo, durante la campaña presidencial del 2008 en Estados Unidos de América, el candidato John McCain criticó al planetario Adler de Chicago, el más antiguo del hemisferio oeste, por reclamar al gobierno fondos para reemplazar su viejo proyector de 40 años por uno nuevo, algo que McCain tildó de tontería. Para asegurar un soporte continuo, los astrónomos deben lograr continuamente una impresión pública favorable. B. La percepción de los astrónomos por la sociedad está fuertemente influenciada por el arte, la literatura, el cine y la televisión. Retratos o estereotipos negativos de los astrónomos pueden desalentar a los jóvenes a seguir carreras en este campo. Esto es algo especialmente importante en la cuestión del incremento de la población femenina y otros grupos escasamente representados en la astronomía. Cambiar esto requiere, junto con otros esfuerzos, transformar la comprensión que el público tiene de lo que los astrónomos son y lo que ellos hacen. C. La habilidad de los astrónomos para educar e inspirar al público con nuevos descubrimientos se ve afectada por el modo en que son vistos como criaturas sociales. Como todo maestro sabe, es más fácil hacer llegar el mensaje si la audiencia gusta de uno, lo respeta y se relaciona con uno. Cultivar una imagen positiva del astrónomo es un elemento clave para los esfuerzos de interrelación. Se debe ser cuidadoso para no confundir el interés público por la astronomía con la visión pública del astrónomo. Después de todo, mucha gente gusta de los automóviles, pero no necesariamente tiene opiniones favorables sobre quienes los venden. Las secciones siguientes ofrecen una visión de la percepción pública del astrónomo en diferentes lugares y épocas. Los ejemplos dados no son en manera alguna una lista completa de las variadas formas, a menudo complejas, en las que los astrónomos han sido vistos por sus sociedades, y los lectores deben tener en mente que reflejan una infortunada pero natural predisposición del autor hacia las fuentes de lengua inglesa. De todos modos, proveen útiles visiones de las formas en que los astrónomos han sido reverenciados, envilecidos y ridiculizados alrededor del mundo. El astrónomo reverenciado. Los astrónomos han sido a menudo agraciados con opiniones públicas favorables, teniendo en cuenta un estimado rol en la sociedad. Algunos ejemplos. Los antiguos hawaianos fueron astrónomos, escribió el último monarca hawaiano reinante, en 1897. Por muchos siglos, los kilokoku, u observadores del cielo, estuvieron entre los miembros más respetados de las clases altas hawaianas. Los cultivos, la pesca, la guerra y los festivales religiosos se realizaban acorde a la posición estacional de las estrellas o las fases lunares. Además, el kilokoku tenía conocimiento especializado de las posiciones y movimientos aparentes de las estrellas, que permitió a estas tribus navegar en el Océano Pacífico y alcanzar las islas hawaianas 1000 años atrás. Como un experto arqueoastrónomo expresó, ser navegante de las islas de Oceanía del Pacífico Medio debe haber sido una profesión tan respetada como ser, en nuestros días, neurocirujano, experto abogado o quizás un alto ejecutivo en una corporación. En otro caso, un edicto imperial del año 840 durante la dinastía Tang en China no deja duda alguna sobre la élite que eran los astrónomos, al ordenar que los astrónomos oficiales no estuvieran junto a sirvientes civiles y gente común. Otro caso más cercano, en 2005, el New York Times indagó cuáles eran las ocupaciones más prestigiosas en los Estados Unidos. No fue sorpresa que los médicos y abogados ocuparan los primeros lugares de la lista de 477 ocupaciones. Sin embargo, el quinto lugar fue ocupado por astrónomos y físicos, por encima de biólogos, psicólogos, matemáticos y otros científicos. Otro caso, en el año 2000, la revista Time eligió a Albert Einstein como la persona del siglo. También eligió al famoso astrofísico porque era la personificación del intelecto puro. El profesor con acento alemán, cliché cómico de miles de películas reconocible al instante. Einstein era familiar tanto para la gente ordinaria como para quienes trataban con él en salones de Berlín o en Hollywood. Sin embargo, era indescifrablemente profundo, el genio entre genios que descubrió simplemente que el universo no era como parecía ser. Otros astrónomos han aparecido también en la etapa de Time, incluyendo a Harlow Shapley en 1935, Edwin Hubble en 1949, Martin Smith en 1966 y Carl Sagan en 1980. Algunos astrónomos han tenido gran éxito popularizando la astronomía, atrayendo grandes audiencias, con el público aclamándolos gracias a su habilidad para comunicarse de manera informativa y entretenida. Uno de los más prolíficos del siglo XIX fue Richard Proctor, que escribió más de 60 libros durante su vida y brindó miles de conferencias alrededor del mundo. Cuando Proctor murió, en 1888, un obituario lo describió como aquel cuyo nombre como expositor de ciencia se había transformado en una palabra emblemática en cualquier sitio donde se hablara inglés. Otro dijo que probablemente haya hecho más que cualquier otro hombre durante el siglo para promover los hechos científicos entre la gente ordinaria. Otros grandes astrónomos que popularizaron la ciencia en los últimos 200 años fueron Camille Flammarion, Ange-Marie Clerc, Arthur Eddington, Percival Lowell, Harlow Shapley, Patrick Moore, Carl Sagan, Hubert Reeve, Stephen Hawking, Martin Rees, Neil deGrasse Tyson y otros. El libro de Flammarion, La astronomía popular, publicado por vez primera en 1879, vendió 100.000 copias, un número excepcional para la época. El libro de Hawking, en 1988, Una breve historia del tiempo, vendió más de 10 millones de copias hasta la fecha, alcanzando una audiencia tan vasta como jamás Flammarion pudo haberse imaginado. Como Einstein, Hawking ha devenido en un ícono de la cultura popular, apareciendo, por ejemplo, en episodios de Los Simpsons, de Star Trek La Nueva Generación y otros shows televisivos. Otro ejemplo, la obra de Carl Sagan, Cosmos, fue uno de los programas de ciencia más exitosos en la historia de la televisión. El entusiasmo y carisma de Sagan, así como su habilidad para brindar explicaciones claras de ideas científicas complejas, fueron las razones principales del éxito. Un libro basado en la serie permaneció en la lista de los más vendidos por espacio de más de un año. Nombrado como el explicador cósmico por la revista Time en 1980, la cara de Sagan fue la más reconocida, apoyado por sus 25 apariciones en televisión en el show de Johnny Carson, que alcanzó audiencia de millones de personas. Y en tercer caso está el astrónomo insultado. ¿Qué es esto? Aunque los astrónomos han gozado en general de una buena imagen pública, han sido ocasionalmente objeto de escarnio social o cólera. Un ejemplo, el 4 de octubre de 1876, el New York Times publicó un editorial titulado La caída de un astrónomo. En él se criticó al renombrado astrónomo francés Urbain Le Verrier por prometer falsamente que podría probar su descubrimiento del hipotético planeta Vulcano, alegando que ha faltado a su palabra y ha frivolizado nuestras emociones planetarias. El editorial concluye con una condena. No hay quizás espectáculo más triste que el de un astrónomo reconocido que ha perdido la confianza de sus pares y que es despreciado como una persona que, al costado de la ciencia, enseña a atónitos visitantes rurales la luna a través de un telescopio roto. Otro caso. El método científico ha tenido, desde luego, detractores, y los astrónomos no han sido inmunes a ocasionales críticas e incluso la consideración como seres viles. Por ejemplo, el poeta americano Walt Whitman, en su famoso poema de 1865, dice: cuando escucho la enseñanza del astrónomo, describe su experiencia al escuchar una conferencia de astronomía y cómo ella lo pone cansado y enfermo. Como consecuencia de las interminables pruebas, diagramas y mediciones representadas hasta que escapa hacia el místico y húmedo aire nocturno y mira en silencio las estrellas. Aunque no era contrario a la ciencia, Whitman, como otros escritores y artistas en el siglo XIX, perteneció a un movimiento romántico y trascendentalista que creía que las verdades profundas se revelaban a través de sentimientos y experiencias espirituales, y que la ciencia devaluaba la belleza innata de la naturaleza. Este poema ha sido recientemente publicado para una audiencia de jóvenes de habla inglesa en 2004, acompañado de una ilustración en colores que muestra a una joven cuya pasión por la astronomía desaparece al escuchar una conferencia. Creo que muchos hemos sido testigos de este sentimiento. Otro ejemplo: cuando el cometa Halley retornó en 1910, su pasaje cercano a la Tierra llevó a reportes sensacionalistas entre la gente, tales como la posibilidad de daño a partir de gases como cianuro provenientes de la cola, o la colisión directa con el planeta. La sospecha del público de que los astrónomos ocultaban la verdad sobre los peligros originó frustración y acusaciones. Por ejemplo, un artículo publicado en el New York Times el 24 de abril de 1910 fue titulado Astrónomos bajo sospecha. Discutiendo sobre la cantidad de cartas recibidas por el observatorio de Harvard, la exasperación sentida por los astrónomos es evidente en el director del observatorio, S. Pickering, quien dijo: ellos sienten que nosotros somos responsables. Las insinuaciones en muchas cartas que hemos recibido nos hacen temer que estamos siendo denunciados como ciudadanos indeseables. Un ejemplo más: la construcción de observatorios astronómicos en lo alto de montes considerados sagrados por los indígenas o en zonas consideradas especiales fue a menudo motivo de controversia, poniendo una luz crítica sobre los astrónomos y exponiéndolos a la crítica pública. Un ejemplo es Mauna Kea, sede de uno de los mayores telescopios del mundo y lugar sagrado para los hawaianos. Un pequeño pero fuerte grupo de hawaianos y ambientalistas se opuso largamente a la presencia de un observatorio en Mauna Kea. Oposición que incluyó protestas y acciones legales. Una encuesta de opinión en 2008 halló que una gran mayoría de hawaianos estaba a favor de construir un nuevo y mayor telescopio Mauna Kea, pero solo si se hacía en forma que considerara el sentir de la cultura indígena. Similarmente, la creación del Observatorio de Monte Graham en 1988 llevó a controversias con el pueblo apache del suroeste de los Estados Unidos, que consideraba la montaña un lugar santo, así como ambientalistas preocupados por el impacto ambiental sobre algunas especies de aves. Aunque estos conflictos son desgraciadamente a menudo inevitables, los astrónomos son vistos a veces como queriendo dañar los derechos de los indígenas o de los protectores del ambiente, con el riesgo de afectar su imagen frente a la población. Hoy Mauna Kea y Monte Graham son asiento de algunos de los más sofisticados telescopios del mundo, pero a costa del resentimiento de algunos miembros de la comunidad local. Otro caso es el de los astrónomos que enfrentaron un desastre en relaciones públicas en 2006, luego de que la Unión Astronómica Internacional decidiera quitar a Plutón su lugar como noveno planeta del sistema solar. La ira del público fue palpable, alimentada por la pérdida de un ícono y los desencuentros entre los astrónomos. Cartas, periódicos, llamadas telefónicas y programas radiales, así como blogs en internet, criticaron a los astrónomos por ser caprichosos y poco espirituales. Apenas unos años antes, el público se había congregado en torno a los astrónomos cuando la NASA pretendió dejar sin servicio al telescopio Hubble. La opinión pública fue un factor importante en la decisión final de salvar el instrumento. Pero aunque el público denostó a los administradores de la NASA por su decisión inicial de abandonar el telescopio, fueron los propios astrónomos los que volvieron la opinión pública en su contra al remover a Plutón de su sitio. Una revisión de este suceso hecha por los astrónomos David Hewitt y Shane Liu concluye que la percepción pública sobre el proceso, los astrónomos y la astronomía se ha visto ensuciada. Millones de personas piensan ahora que los astrónomos tienen demasiado tiempo disponible y son incapaces de articular las definiciones más básicas. Nada de esto es bueno para la astronomía. Y por último, el astrónomo ridiculizado. Quizás la opinión más común que se tiene del astrónomo es que sea la de persona cómica, a menudo basada en malinterpretaciones de lo que los astrónomos hacen o en recurrir a estereotipos de los científicos en general. Un reporte del año 2002 del Consejo Nacional de Ciencia concluye que generalmente se acepta que los científicos y los ingenieros tienen un problema de imagen. Aunque su inteligencia y su trabajo son muy respetados, esta admiración no se extiende a otros aspectos de sus vidas. El científico encantador y carismático no es una imagen que se encuentre en el seno de la cultura popular. Los científicos son frecuentemente retratados por la industria del entretenimiento como carentes de atractivo, recluidos, personas socialmente incompetentes, trabajando en carreras sin encanto y aburridas. Algunos ejemplos. El más antiguo libro de bromas, el Filogelos, que data del año 400, contiene bromas sobre astrólogos y sus malinterpretaciones de los cielos, así como la fábula de Esopo, que narra la historia de un astrólogo griego que cae en un pozo mientras observa las estrellas. La moraleja es, obviamente, ¿por qué tratas de ver en los cielos si no eres capaz de ver en la tierra? O en Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, escritos en el siglo XVIII, ridiculiza a los astrónomos porque dice que nunca disfrutan de un minuto de paz en su mente, porque están obsesionados con los posibles cambios de los cuerpos celestes. Tan grandes son los temores de los astrónomos que nunca pueden dormir tranquilamente en sus camas ni disfrutar de las cosas buenas de la vida. Cuando acceden a un conocimiento en la mañana, enseguida se preguntan por la salud del sol, cómo estará en su salida y su ocaso, y cómo evitar su choque con un cometa. También Antoine de Saint-Exupéry, en su libro El Principito, describe las aventuras de este en su viaje a la Tierra desde un pequeño asteroide cerca de una estrella lejana. Este asteroide fue visto a través de un telescopio solamente por un astrónomo turco en 1909. Infortunadamente nadie creyó al astrónomo cuando presentó su descubrimiento al Congreso Astronómico Internacional porque vestía con ropas turcas. Solo cuando presentó nuevamente su descubrimiento, esta vez vistiendo ropas europeas, se le creyó. Toda esta imagen es a pesar de que la mujer es como en Roxanne, en 1987, Contacto, también en 1987, y la remake del clásico film El día que paralizaron la Tierra, aparecen mujeres astrónomas o astrobiólogas en los papeles principales y haciendo un muy buen papel. Lamentablemente hay casos que no ayudan, porque los científicos son frecuentemente estereotipados como inadaptados sociales. Y un ejemplo reciente de una serie muy famosa, La teoría del Big Bang, de la televisión americana, premiada en 2007, y que tiene alrededor de 9 millones de espectadores por semana, hace que la vida diaria de estos 4 científicos bastante inadaptados, que viven como vecinos de una bella mujer, haga que su situación llegue hasta el ridículo. Pero bueno, ya nos extendimos mucho, vayamos llegando a algunas conclusiones. La salida que se propone es la que hay que ir influenciando la percepción pública sobre los astrónomos. dada la importancia de la opinión pública para el futuro de la astronomía, ¿qué se puede hacer para lograr una visión positiva de la profesión? Algunas sugerencias es ser la cara pública de la astronomía. La mayoría de los astrónomos han sido inspirados para ser astrónomos por algo o por alguien de a quien leyeron algún libro, algún artículo, de algún ejemplo. Cada uno de nosotros tiene el potencial de cambiar la vida de los otros en igual sentido, inspirando a nuevas generaciones de astrónomos. Aunque podemos descansarnos en los colegas que hacen relaciones públicas y en los escritores, finalmente son los astrónomos quienes representan la cara visible de la astronomía. Humanizando la astronomía, contando nuestras historias, podemos conectarnos con el público en el proceso de manejar nuestra imagen. Aprender a ser comunicadores eficaces. La mayoría de los astrónomos tienen poco o ningún entrenamiento en cómo comunicarse efectivamente con el público. Consecuentemente, la mayoría se sienten incómodos dando entrevistas o conferencias o hablando en términos no científicos. Pocas personas nacen con el don de la comunicación, pero muchos pueden aprender cómo convertirse en grandes comunicadores. Y en el Observatorio Europeo del Sur, por ejemplo, se ha estado entrenando a los astrónomos para ser mejores comunicadores científicos. Obviamente algunos astrónomos destacan más como escritores que como disertantes y otros se hallan más cómodos trabajando con niños que con adultos. Cada uno decide de acuerdo con sus preferencias y capacidades y se desarrolla acorde a ellas. Y nuestro programa, por suerte, es un ejemplo de eso. Hay que aprovechar las nuevas tecnologías y oportunidades para conectar con el público. Vivimos en un mundo que se mueve rápidamente. Hoy en día se cuenta con tecnologías de punta como Twitter, Facebook y Google, las que en un futuro no distante serán seguramente sustituidas por medios más poderosos de comunicación. Aunque libros y revistas continúan siendo herramientas efectivas para llevar la astronomía a la gran audiencia, es un triste hecho que la lectura ha estado declinando en los últimos años en Estados Unidos. Un estudio de 2008 encontró que cerca de la mitad de la población adulta no ha leído un solo libro en el último año. Al mismo tiempo, se puede bajar novelas desde internet y la lectura en teléfonos móviles ha alcanzado gran popularidad, en gran parte porque encajan con los nuevos estilos de vida. Para llevar nuestro mensaje al público, los astrónomos debemos no solo adoptar estas nuevas tecnologías, sino encontrar nuevas y creativas formas de usarlas. Un buen ejemplo es el del sitio web del comunicador popular Phil Platt, Bad Astronomy, Mala Astronomía, que fue elegido por la revista Time como uno de los 25 mejores blogs del 2009, citándolo como una voz de la razón contra el sinsentido de la no ciencia. La línea básica es que los astrónomos deben definitivamente definir su imagen pública, o de otro modo, la definirán por ellos. Aunque es imposible controlar cómo los astrónomos son percibidos por la sociedad, podemos tener algo de poder para influenciar esa imagen pública. Si les interesa enviar sus opiniones en forma de archivo de audio o en forma escrita, las podemos dar a conocer en el programa y tal vez entre todos ayudemos a ser mejor vistos por la sociedad, reflexionando, aunque sea de vez en cuando, sobre este tipo de temas. Pasamos al primer tema musical. If I got down on my knees and I pleaded with you, if I crossed a million oceans just to be with you, would you ever let me down? If I climb the highest mountain just to hold you tight, if I said that I would love you every single night, would you ever let me down? Well, I'm sorry if it sounds kind of sad, it's just that I'm worried. So worried that you let me down, because I y vamos a dar lugar ahora a un par de noticias destacadas. Hallan un ingrediente clave para la vida en un meteorito. El ácido fórmico, uno de los ingredientes que se consideran fundamentales en el caldo primordial del que surgió la vida, se ha detectado en un meteorito que cayó en el lago Tahish de Canadá en el año 2000. Según ha anunciado un equipo de investigadores en la conferencia de la Unión Geofísica Americana, los análisis realizados en esta roca han revelado niveles de esta molécula 4 veces más altos que la mayor cantidad detectada hasta ahora en otros meteoritos. Además, los científicos están convencidos de que el ácido fórmico tiene un origen extraterrestre. Tuvieron la suerte de que el meteorito no fue manipulado por personas, ya que si hubiera ocurrido esto, se hubiera contaminado con compuestos orgánicos que todos tenemos en los dedos. Las muestras del meteorito, que en total pesan 850 gramos, se encontraron en las aguas del lago Tahish, cuyas bajas temperaturas evitaron que el ácido fórmico se disipara. Los investigadores han sometido estos fragmentos de roca a una exhaustiva serie de análisis y han descubierto cantidades de este compuesto orgánico que baten todos los récords en este campo de estudio. Hasta ahora, los científicos habían centrado sus esfuerzos en la exploración del llamado meteorito de Murchison, que cayó en 1969 en la ciudad australiana del mismo nombre, y en el que se encontraron varios tipos de aminoácidos. Lo interesante es que se están descubriendo mucha variedad en los tipos de compuestos que contienen los meteoritos. Los científicos no se habían dado cuenta de esto al centrarse solo en el estudio del meteorito Murchison, pero ahora este nuevo hallazgo ofrece una nueva perspectiva. La composición química del ácido fórmico detectado en el meteorito del lago Tajish demuestra que probablemente se formó en las regiones más frías del espacio antes de que existiera el sistema solar. En la Tierra, el ácido fórmico se encuentra en los aguijones de algunos insectos como las hormigas, pero los expertos creen que fue un ingrediente importante en las reacciones bioquímicas que desencadenaron el surgimiento de la vida en la Tierra. Algunos científicos consideran posible que los ingredientes fundamentales de la vida pudieron llegar a nuestro planeta desde el espacio traídas por meteoritos o cometas. Esta hipótesis, conocida como la teoría de la panspermia, es muy controvertida, aunque ha tenido algunos defensores ilustres, como el codescubridor del ADN, Francis Crick. Y hay un nuevo método para buscar vida en exoplanetas. Científicos de los Estados Unidos han creado un nuevo método para buscar océanos en exoplanetas, planetas fuera de nuestro sistema solar. El método, el cual implica el estudio de cómo se desplazan los colores con la rotación de un exoplaneta, podría ayudar en la búsqueda de vida extraterrestre. Existen varios métodos que ya se usan para observar agua en exoplanetas. Uno es la espectroscopía, el cual puede revelar la absorción de las longitudes de onda característica de las moléculas del agua y el cual ya ha sido usado con éxito en planetas gigantes. Otros implican la búsqueda de la aparición de nubes o el destello de la luz rebotando en una superficie reflectante. Aunque esta última técnica solo se ha utilizado hasta el momento para otros líquidos tales como metano en Titán, la luna de Saturno, ahora Nick Cowan de la Universidad de Washington en Seattle y otros, incluyendo a los del equipo de la misión Epoxy de la NASA, han diseñado un método interesante que aumentaría las posibilidades de encontrar exoplanetas con océanos, y por tanto con vida. Dado que el agua se cree que es un prerrequisito para la vida, han propuesto, de forma efectiva, otra prueba para la habitabilidad. Los investigadores desarrollaron su método usando datos de Deep Impact, la sonda espacial de la NASA que se lanzó en enero de 2005 para estudiar la composición de un cometa que orbita el Sol. Desde que Deep Impact completó su misión primaria unos meses más tarde, ha continuado en una misión extendida llamada Epoxy, para estudiar otro cometa, así como exoplanetas lejanos. Durante esta misión extendida, Cowan y sus colegas han usado el telescopio Cámara de Alta Resolución de Deep Impact para examinar la Tierra desde una distancia de una decena de millones de kilómetros, como si nuestro planeta fuese un exoplaneta. El color general de la Tierra es gris, con algunos puntos azules debido a la dispersión de Rayleigh de la luz solar en la atmósfera. No obstante, los investigadores encontraron que cuando el cielo está claro, o sea, cuando no hay nubes, el color medio cambia con la rotación de la Tierra. Cuando los continentes están a la vista, el color se mueve al extremo rojo del espectro. Cuando el mar está a la vista, el color se mueve más hacia el azul. Tales cambios de color deberían ser capaces de revelar océanos en exoplanetas reales. La mejora sobre los otros métodos es que no se necesita mucha resolución espectral. Unos pocos filtros distintos son suficientes, pero se necesitan exposiciones bastante cortas de tal forma de poder rastrear la variabilidad temporal. No obstante, Cowan añade que para haber océanos en exoplanetas de verdadero tamaño de la Tierra, que estarían al menos a varios años luz de distancia, los astrofísicos necesitarían un telescopio mucho mayor. Este podría aparecer en forma del propuesto como sucesor del telescopio espacial Hubble, conocido como el telescopio espacial de gran apertura y tecnología avanzada, o ATLAST, aunque necesitaría un dispositivo conocido como coronógrafo para bloquear la luz de la estrella madre de un exoplaneta. Aún así, podría ser posible ver océanos en planetas supertierras gigantes cuando el próximo observatorio de la NASA, Nuevos Mundos, entre en órbita tal vez para 2017. Nuevos Mundos combinará un telescopio de 4 metros de diámetro con un coronógrafo muy grande, específicamente diseñado para la detección de exoplanetas. Esta investigación aparecerá en el ejemplar de agosto de la revista The Astrophysical Journal. Otro tema musical. I knew from the start. y ya han transcurrido 5 décadas de observación de la Tierra. Así nos lo recuerda un artículo del diario La Nación de Buenos Aires. A lo largo de su historia, el ser humano siempre miró al cielo como un lugar inalcanzable, lleno de sueños y anhelos, pero también de temores. El hombre de la antigüedad imaginaba el firmamento como la morada de los dioses, cuya magnitud le demostraba lo pequeño que era. Pero desde hace 5 décadas el hombre puso un pie en ese lugar celestial con la llegada de los múltiples satélites artificiales que cambiaron para siempre la manera de ver nuestro planeta y la vida en él. La observación de la Tierra, en todas sus formas, cumple 50 años desde que en agosto de 1959, el satélite Explorer 6 de la NASA efectuó las primeras fotografías de las capas nubosas del planeta. 2 años antes, durante el Año Internacional de Geofísica, había comenzado la era espacial con el lanzamiento del primer satélite ruso, el Sputnik, en plena Guerra Fría. Estados Unidos, temeroso y sorprendido por el avance tecnológico de su potencia rival, comenzó a desarrollar su capacidad espacial, convirtiéndose hoy en un líder indiscutido. Satélites científicos, de comunicaciones y militares son algunos de estos objetos de avanzada tecnología que orbitan la Tierra decenas de veces por día. Pero para determinarlos según sus tipos de misiones, según las órbitas que circundan, los hay geoestacionarios, porque se ubican sobre la línea del Ecuador y a una altitud de 36.000 kilómetros, y los hay no geoestacionarios, en una órbita terrestre media de 10.000 a 20.000 kilómetros y baja de 500 a 1.500 kilómetros respectivamente. Antes, los barcos o los globos aerostáticos nos ayudaban a relevar información sobre los mares o el aire, pero la observación espacial, en los últimos 50 años, nos dio conocimientos impensados sobre la atmósfera, los océanos, la biosfera y los polos. Los satélites nos han permitido anticipar huracanes, barreras de hielo colapsadas en la Antártida, terremotos e inundaciones a gran escala, incluso ubicarnos gracias al desarrollo del GPS, una tecnología que está al alcance de cualquier persona hoy. En la Argentina, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales es la responsable del Plan Espacial Argentino para desarrollar conocimientos y actividades claves para posicionar al país entre las naciones con acceso a la tecnología espacial. Luego de los 2 primeros satélites construidos en la Argentina y lanzados en la década del 90, llegó el turno del SAC-C, un exitoso satélite científico que subió al espacio en 2000, con una expectativa de vida de 4 años, pero que aún funciona perfectamente. Equipado con 3 cámaras multiespectrales, de alta sensibilidad y con tecnología de radar, el SAC-C evalúa los recursos hídricos, como el agua caída en la alta cuenca del Paraná, o la nieve acumulada en las cumbres que alimentan el río Limay, además de poder determinar áreas vulnerables a inundaciones e incendios. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales está en los últimos detalles de un nuevo satélite construido en la Argentina, llamado SAC-D Aquarius, un instrumento de teleobservación con una cámara infrarroja para medir la temperatura terrestre, la humedad del suelo y para evitar focos de incendio. Además, está equipado con el Aquarius, un instrumento diseñado por la NASA para medir por primera vez la salinidad del mar. Ese mapeo se realizará cada 7 días y brindará información única para ayudar a entender fenómenos de corrientes marinas y de cambio climático. Además, la CONAE participa de la construcción de dos satélites SAOCOM que formarán parte del sistema italo-argentino de satélites para la gestión de emergencias, junto con cuatro satélites de la constelación italiana Cosmos Caimed, de la Agencia Espacial Italiana. Un actor preponderante en la actividad espacial argentina es la empresa estatal INVAP, encargada de construir los satélites que la CONAE estima óptimos para llevar adelante el plan espacial local. Trabajan allí más de 650 empleados, técnicos y científicos. Se hace la ingeniería base, el esquema de detalles y la fabricación final de satélites para la CONAE y otras agencias espaciales del mundo, como las de Argelia, Turquía, Brasil y Estados Unidos. Estamos transitando el desarrollo final del satélite SAC-D, de gran tamaño que integrará cámaras ópticas provistas por INVAP, junto con el equipo Aquarius. La Argentina obtendrá información importante y práctica sobre las pesquerías marítimas y las aguas subterráneas. Con la expectativa de lograr ubicar un nuevo satélite argentino, se dice que haber salido al espacio para mirar la Tierra nos permitió dimensionarnos como seres humanos. La experiencia de haber visto la Tierra desde el espacio nos hace tomar conciencia de lo pequeño que somos frente al universo. Eso nos marca y nos hace ver a nuestro planeta como un ser vivo para cuidarlo. Y el domingo, el 31 de mayo de 2009, se cumplieron 34 años de la fundación de la Agencia Espacial Europea, conocida por sus siglas en inglés como ESA, similar a la Agencia Espacial Estadounidense NASA. La ESA está dedicada al desarrollo de todo lo relacionado con la exploración espacial de los países europeos que participan en ella. Participan actualmente 17 países de Europa, encontrándose la sede principal en París, Francia. Los diferentes centros están en varios países. Por ejemplo, el Centro de Astronautas está en Colonia, Alemania, mientras que el Centro de Astronomía Espacial está en Madrid, España. Además, la ESA tiene su propio puerto espacial en Kourou, en la Guayana Francesa, y utilizan su propio cohete que, por cierto, ha sido muy eficiente, el Ariane, del cual existen varios modelos. Y una última noticia, como siempre asesorados por Diego Córdoba de prensaespacial.blogspot.com, la nave Soyuz TMA-15 se acopló exitosamente de forma automática con la Estación Espacial Internacional a través del módulo Zarya, el más antiguo de la estación, dando comienzo así a la Expedición 20, la primera con 6 integrantes a bordo. Los tripulantes Roman Romanenko, Frank DeWin y Robert Tirsk ya se pasaron al interior de la misma y conviven con los otros 3 tripulantes que están desde marzo: Gennady Padalka, Michael Barrat y Koichi Wakata. Todos ellos forman a partir de hoy la Expedición 20, con 6 integrantes que representan a 5 países: Rusia, Estados Unidos, Japón, Bélgica y Canadá. Y con esto finalizamos el programa de hoy. Como siempre les decimos, envíen sus opiniones y sugerencias a las direcciones radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. También descarguen nuestro programa desde el blog radiocosmosargentina.blogspot.com. Desde ya les deseamos una excelente semana. Nos encontramos la próxima. Y muy buenos cielos para todos. revolving around a golden sun. We are a billion children rolled into one. So when I hear about the hole in the sky, salt water wells in my eyes. We climb the highest mountain, we'll make the desert bloom. We're so ingenious, we can walk on the moon. But when I hear of how the forests have died, salt water wells in my eyes. I have lived for love, but now that's not enough. Like the deepest ocean, send photographs of Mars. We're so enchanted by how clever we are. Why should one baby feel so hungry, she cried. Salt water wells in my eyes. Salt water wells in my eyes. Salt water wells in my eyes.